Menudos Reyes Magos. ¿Qué ha pasado? Bueno, ha pasado que uno no sabe. Uno no, no hay dispositivos Linux para tabletas y móviles y esas cosas. ¿Tú por qué dices Linux? ¿Tú nunca, Salva empieza el año mencionando Linux. ¿Tú sabes lo que es? Digo Linux porque, bueno, regalé una tableta a mi madre, una tableta Android. Y tú miras bueno, en Amazon y tal. ¿Has visto? Hostia, no llevo el mío. ¿Tú lo tienes tú este? Soy una persona normal yo. Ah, pues sí, con tu tableta Android. Cuéntame lo que quieras de tu Yo también tableta lo tengo. Android. Pero ya llegaremos a esto. Y resulta que pones y pones, oh, no, tiene Netflix compatible, pum, compras la tableta nueva, diciembre. Llega, intentas bajar Netflix. Netflix no es compatible Este dispositivo. con este sistema Android. ¿Es verdad eso? Sí. Güey, yo porque soy medio hacker y bajé la APK, no sé qué, versión tal, no sé qué, seguro que quiere descargar cosas de fuera, si me lo ha dicho Netflix, pum, bajo, no sé qué. Pero si no, ojo. Y luego, durante estos días, yo ya notaba algo chungo, algo que no me había pasado nunca, que es que un iPhone no me iba bien. Yo tengo el iPhone 6 Vaya Plus, tema ese, ¿eh? ¿vale? El 6 Plus, y se como colgara, ¿sabes? Muy Android. Que tenías tres cosas abiertas y había como frames que saltaban, ¿no? Como Shadow of the Colossus, cuando llegabas al coloso, pues, ¿no? Y decía, pero esto Esto es no lo raro. puso en el Sí. análisis, esto no, no. Y decía, esto es raro. Esto es raro, no sé, no, la manzana no tal. Y salta y salen los barruts que decimos en Cataluña de Apple y te dicen, no, es que, mire, hemos bajado el rendimiento del procesador porque es que no tira y la batería, si la quiere, la cambia por $89. Ojo. 89. A ver, que si te compras un iPhone no pasa nada por $80 más, ¿no? Es como si te compras Joy-Cons, ¿no? Pero, ojo. No, no, el tema fue. A mi hermana le ha afectado eso también. A mi hermana le ha afectado eso. Por cierto, ahora que dices esto de las tabletas, ¿has reservado la movida esta, la El día consola, 15. ordenador? ¿Cómo se llama? GPD Win 2. ¿Qué es esto? Me hubiera gustado que hubieras dicho, sí la he reservado y no sé cómo se llama aún. No, que podía Sí, haber no, sido, pero es que me podía lo estaba haber sido. vendiendo. No, explícame esto, ¿qué es esto? Ha salido. No, explícalo tú. Él me la vendió, yo la reservo, Claro. como la Nvidia Shield. Pero él no la ha comprado, ¿eh? Nvidia Shield pasó eso. Me dijo, mira qué consola tan guapa, no sé qué, pum, la compré en eBay y no sé qué, me llegó. Nunca se la compró él. ¡Nunca! Es un ¿Cuántas concepto. veces has jugado Splatoon otra vez? Bueno, tú, no, es que eres tú el que hace esto. Sí, eso es verdad. Escucha, es una. Es una tablet pequeñita, sí. Un móvil, un phablet. No, es Vale, una consola pero portátil. es un ordenador portátil consola. Exacto. ¿Cómo te has quedado? Sí. ¿Cómo te has Es quedado? como si fuera un ordenador que Va fuera con Windows consola 10. portátil. No puedes decir un portátil porque un portátil existe, ¿no? Pero como si fuera una 3DS, pero es ordenador. Con Eso, su teclado y y le todo. puedes meter. Windows 10. Windows Lleva 10. con Windows 10. Con Wi-Fi, con entradas USB para Ah, el es teclado y increíble. es una locura. Y los benchmark que han hecho, pues se ve. El GTA se ve Mueve bien. GTA Sí, 5. Overwatch Es una a locura. 60 frames, a más de 60 frames por segundo lo Una movía. pasada. ¿Cuánto vale esto? $600 si lo prereservas y sale en agosto, o 700 si te Ahora hay un esperas. ¿Cómo vas a modelo. jugar al Overwatch con eso? No, pero más allá de jugar al Overwatch, que es como jajajaji, juego un poco. Yo siempre, particularmente, siempre he tenido el sueño, ¿no? De tener un ordenador portátil de verdad. ¿Por qué los ordenadores portátiles no son portátiles? Son portables. Son portables. Pero tienen siempre la mochila, no sé qué, la batería, tal cual. Pero literalmente, imagínate, estamos hablando del tamaño de una 3DS. Sí. Imagínate un ordenador que literalmente te cabe en el bolsillo y haces, pum, y tienes tu Otro es Windows que la 10. Raspberry lo podías hacer esto. Mira, Sí, el sí, tema, el tema de. el tema de la No, Raspberry, lo no, el monto tema con de la, una no. Raspberry es para banear a la gente Es del que, mundo. ¿sabes la gente que decía? Me he comprado la NES Mini y saltaba uno al lado y decía, yo lo monto con la Raspberry. Mira, tú, qué vergüenza. Sí. Qué Yo sabía lo que vergüenza. Sí. A mí me Es da como la. tener un iPhone y quejarte porque te hacen cambiar la batería ¿Sabes? por 50 Ahí, dólares. ahí, ahí, ahí. El otro día hablaba en el trabajo del tema este, de los chicos alternativa, ¿no? A mí me gustaría que viniera una persona y me diga, no, yo sí uso OpenOffice. ¿Sabes? Cuando dice, ponme de esto, ponte el OpenOffice que es lo mismo. Mira, de ese a ese, No te aparte, fíes. ojo, ¿eh? Una temporada dice, no, te pongo el OpenOffice que es lo mismo. Pero Tú eres un yo desgraciado. ni es, yo ni eso, ¿eh? Perdón. Recientemente he empezado a usar solamente lo que hace el Google Docs. Bueno, eso funciona bien lo de bueno, Drive, pero todo Google eso. ya es empresa bien. Sí. Google ya es empresa Sí. bien. De todos modos. Hablaremos de juegos hoy. Sí. No, pero la GPD Win 2, ¿vale? Win 2. Está está guapo el concepto ese. Es, porque es chulo. Lleva, lleva teclado, lleva dos joysticks, lleva botones y tal. El teclado es casi que sobra, ¿no? Porque es un tipo... No, porque al final tú ya, en el avión digas, oye... Y para escribir, no es lo mismo, ¿eh? No, tienes razón, Y... Pero es un concepto de consola portátil PC para jugar. Porque si la ves... Tú, el concepto de tiempo, o sea, de tiempo, cambia cuando tienes que escribir un mensaje con el mando de la Play... Ah, el mando de la Xbox. Sí, registrarse en una consola es de los procesos más dolorosos. Sí, sí. Mira que lo dolorido me pasó lo de la barriga, ¿no? Pero cuando te dicen, pon tu mail y contraseña, no, pon tu dirección. Y te sale el tecladito y aún. La sesión aún, ha expirado ya. No, aún hay. Creo que ha expirado. Ah, reconozco que no lo sé porque hace tiempo que lo enciendo, ¿no? Pero Sony era partidaria en estos teclados virtuales de la pantalla. Tipo móvil. Sí. Que tipo móvil que pulsabas 7 veces para ir a la C. Sí. Y si querías C y D tenías que esperar. Pero esto, ¿sabéis que esto? Espero otra vez. Que esto es algo nuevo. Esto es algo, o sea, el hecho de nosotros poder escribir con todas las teclas y tal es algo nuevo. Mucha gente, antes, yo por ejemplo, cuando hacía las coñas a algún amigo mío que estaba escribiéndole un mensaje a la chica, decía que 855, ¿no? Que era lo que era TK. ¿No? Tenías que usar 8, 5, 5. ¿Sabes? Claro, una vez hice esta broma con los niños, ¿no? Y no saben de qué. En el de esto les dije que estaba ahí con el modelo de que 8, 5, 5, 8, 5, 5. ¿Qué dices, abuelo? No. Y de repente, ¿sabes? Te caen los años encima y dices, no, que. No, bueno, en fin, ¿qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho estas navidades? Hombre, ¿a qué habéis jugado? Va. Yo. Forza. ¿Me dejas a mí? No sé qué hemos estado haciendo. Porque ni tú ni yo somos de Forza, no nos vamos a engañar. Yo lo que os pregunto es. No, es que esto hay que desvelarlo. O sea, hay que desvelarlo. Porque lleváis todas las navidades. Es que tenemos un grupo de WhatsApp. Sí. Y que de vez en cuando 60 mensajes. Digo, ¿qué dicen estos dos, vale? ¿Qué os pasa con lo del IPIN? Este de. ¿Qué es no, lo del IPIN? Pobre. De sacarlo. Pero a la store y decir, ¿qué vale 2 euros si me da 500 puntos? No. Eso. No, pues. Me lo paso. Te explico cómo funciona. O qué pasó. Te explico la historia cómo pasó. Resulta que. Él no lo sabía, pero a mí me lo enviaron. Y que tú, Microsoft, te dice, oye, este año, ¿qué has hecho? ¿No? Y te pasa un resumen de lo que has jugado en su consola. Hasta el 1 de noviembre, que fue cuando cambiaron la consola. Y te dice, has hecho esto, has jugado tanto. Y por tu nivel, por la cantidad de puntos que tienes, por la cantidad de horas jugadas, por la cantidad de logros que has sacado, te pone un porcentaje donde tú estás de tu región. ¿Vale? Este es el problema. Yo, pero yo no necesito eso porque yo ya sé dónde estoy en mi región. Yo no necesito que a mí Microsoft me lo diga porque yo ya lo sé, ¿vale? Pero cuando le llegó el extracto a este señor y vio que no era top, entonces. Y fui. No, pero el problema no es este. El problema es que fui top en 360. Sí. Fui y pensé, eso no puede ser. No puede ser. Y. Entonces, no fue top. Y entonces le dice, porque le dijo. Dices, hombre, le dijo, ¿sabes cómo? El equivalente de Microsoft fue este. Le dio una palmadita en la espalda y dijo, no está mal, bien jugado. Pero digamos pero. Que estás en el top 25%. Exacto. Y cuando vio 25%, porque cuando estás en el top y ves un número de dos cifras, ya no es top. No. Te dicen 25%. Entonces él le dijo, ¿y Mote, y tú qué? Dije, yo no tengo ninguna necesidad de decirte, yo ya sé que estoy en el top 1%. Y no me ponen otra cosa porque no hay menos, ¿entiendes? Entonces este dijo, no puede ser. Entonces he estado todas estas navidades viendo tal. ¿Dónde salen puntos? La verdad, no. La verdad es que, te diré que hemos estado jugando a Forza, que no es un juego que dé muchos puntos. No, muchas horas. Oye. Y no te da nada. Sí. Pero nos hemos enganchado a Forza porque... Está bien. El juego, bueno, el juego luce súper bien en la consola. Está muy bien. Mote que se veía muy bien. Muy bien. Especialmente cuando llueve. El juego es espectacular. Sí, lo que pasa es que, evidentemente, yo lo juego muchas horas. Bueno, la mitad que ese, más o menos, ¿vale? Pero, sí, es así. Pero no es un juego de coches para mí. A mí Forza 7 me lo regalaron y le agradezco a Javi el regalo y todo muy bien. Y lo he estado jugando y tal, pero cuanto más he estado jugando a Forza, más he echado de menos un juego de coches que a mí me gusta. Yo ya te lo no he dicho. No diré MotorStorm, como diría el año, pero... Yo ya te lo he dicho, ¿eh? Pero, Forza Horizon 3, pero Burnout, que recientemente además han hecho... Remaster del Paradise. Sí, del Paradise, que es uno de los últimos buenos, del... Pues me esperaré a este, que es un juego de coches que me gusta. Y de mientras hemos ido picoteando. Oye, ahora que decíamos de cosas que hemos hecho en Navidad, cuando... cuando tú tus vídeos de Dragon Ball lo petan, tardas poco en venir a contarlo aquí, tal cual, no has dicho nada aún. Sí, no, bueno, te iba a preguntar por esto, no, iba, bueno, iba a hilar con esto. Digamos la verdad. El vídeo de Dragon Ball mío lo petó, lo reventó. ¿Y tú por qué te enteraste? Pues porque entraste a Reddit y te encontraste el vídeo ahí. ¿Tú crees que mi vídeo de Escape from Tarkov es el vídeo de más éxito de videojuegos que no sea de la historia de PlayStation? Que no sea Dragon Ball y no sea comprado. Sí. Es el. Que no sea Dragon Ball, que no sea comprado y que no sea. Y que no sea. Y que no sea de cuando alguien de los tres que estamos aquí estuvo en el E3. Sí. ¿Sacaste muchas visitas ahí? Sí, sí, el E3. El vídeo de FIFA Switch reventó también. Sí, 150 mil, me parece. FIFA Switch, no. Pero el vídeo de FIFA Switch, más que ventas. No, pues yo os voy a decir que yo estaba jugando. Bueno, ya lo sabéis. Estaba jugando estas navidades a dos juegos y ninguno de los dos es el juego que te dije que iba a jugar. Porque me han salido estos dos. Yo dije que iba a jugar a Rainbow Six. Que Rainbow Six, insisto, es un juego, por cierto, el otro día. Te lo has desbloqueado. Yo te hice una pequeña mención en Twitter con respecto a lo de Rainbow Six. Muy desagradable. Sí, muy desagradable. Yo creo que Mote rompe la pared de lo privado público, es que, con una facilidad que a mí me da miedo. Es que tú tienes que me decir que estoy jugando a Destiny 2. ¿Y por qué no te, cogiste, te cogí la captura en el LOL? No llegué. Que no era yo, que era alguien con mi cuenta. No, oye, no me llegó el móvil. Eso que te banean, ¿eh? A Rainbow Six. No digas eso. El otro día, y por Twitter había gente que comparaba lo que había que desbloquear en Rainbow Six con lo que había que desbloquear en Battlefront. Una movida muy, muy. Creo que era fin de año cuando lo leí y ya no leí. Que confundieron lo cosmético con lo progresión. Ah, bueno. Sí. Ya pasa. En plan, es lo mismo. No es lo mismo. No jugué a Rainbow Six. He jugado dos cosas. Una, dije, salió el parche 1.8 de Division. Digo, a ver qué. Entonces, yo todavía tengo todavía el gol, el Season Pass. Empiezo de Reddit, todo el mundo, por fin, ahora sí, bla, bla. Digo, ¿en serio? Después de dos años, por fin. Total, que me lo instalé, y lo sabrás tú. Llevo como 50 horas en una semana farmeando como un burro. ¿Cuánto hace que salió de Division? Ahora, dos años. Y por fin, dos años después, es un poco caso Destiny 1. Al cabo de dos años han dicho, ahora sí. Y es un juego ahora mismo para el que le guste 2015, el... ¿Hace más de dos años? Sí, son dos años, sí. Claro. 1.8, 8 parches de contenido. Y ahora realmente han conseguido el juego de entro a jugar lo que me da la gana y consigo recompensa haciendo lo que me da la gana. Que es un poco lo hacía Taken King, ¿te acuerdas? Eso de decir, ¿quieres hacer mazmorra? ¿Quieres hacer PvP? Siempre te da recompensas. Pues Division ha conseguido algo así, ¿no? Y viciado con el loot, encontré Escape from Tarkov. Y creo sinceramente que es... no voy a decir el mejor juego de mi vida porque ese es Zelda y te lo prometí que iba a defender eso. Te lo prometí. 2018, ahora, pero hay cosas que no cambian, ¿te has fijado, Mote? Sí. Pienso. Franchuzas hablando que, si, esa, que ¿no? Si hay una compañía indie, por cierto, me gustan muchas compañías polacas del este. Cada vez me gustan más esos estudios. Están muy locos. Poco. Seguramente si han hecho algún juego lo he analizado yo. Sí, de estrategia, seguro. Escape from Tarkov es, bueno, es un survival muy hardcore, muy extremadamente realista. Tengo que decirte es que vi tu vídeo y todo. ¿Te gustó? Vi tu vídeo, ¿eh? Cosa que no acostumbro. Pero aquí es interesante. Acostumbro a ignorar los links que me llegan por WhatsApp, pero me dijiste. Like. Y lo vi. No, like no sé, no recuerdo haberle dado, pero haber visto el vídeo entero, sí. Hombre, me pareció muy realista. Es interesante. Y la propuesta es como un DayZ concentrado, un arma concentrado. Esto no es un juego para todos los públicos. No, realmente. No, porque yo, por ejemplo, una de las cosas que me pasó a las 3 horas, 2-3 horas, es decir, devuelve esto. Devuelve esto porque llevas 3 horas saliendo. ¿Por qué miras? ¿Sí? Es que te veo ahí y me pones nervioso. Está mirando el camarero, a ver si... Llevaba 3 horas Mote y eran 3 horas en las que salía y sin saber por qué moría. Salía, moría, y dije, mira, no tengo la paciencia para esto. Sin embargo, a la cuarta hora dije, coño, que has matado a alguien. Y ahí dije... Pero esta es la sensación de Salva cada vez que entra en un juego multiplayer, ¿eh? No. Si es un juego multiplayer de PC o si es Battlegrounds en general. Recuerda cómo te definí, creo que fue a ti, sí, en el grupo que lo dije. Dije, Mote, tienes que jugar a un juego muy brutal al que nunca jugaría Salva. O sea, no, pero con respeto. Déjate el barril, por favor. No lo despellejéis. Bueno, yo la verdad es que... Me ha gustado mucho. Aparte, es mi juego. Es un juego que está hecho por mí. Pues yo aparte... ¿Se pueden hacer squads? Sí. De hecho... la compañía ha dicho esta semana que... Que van a hacer un Battle Royale. No. También, como los de Tetris. Tetris los mapas son para 8 personas. Uh-huh. Y pueden entrar squads de hasta 5. y han preguntado: oye, pero ¿vais a crear algún tipo de matchmaking para que en el mapa solo pueda haber o unos o grupos? Y dijeron: no, porque en la vida real lo mismo te encuentras 5 tíos que están en una zona, y si estás solo, pues jódete, búscate la vida. Realmente ellos no van a poner, diga, ninguna traba para equilibrar cosas. Es un juego... ¿Y no van a hacer un Battle Royale? Yo no lo creo. Creo que están tan enfocados... hasta el FIFA va a tener un Battle Royale. Sí. ¿Quién ha sacado un Battle Royale ahora? ¿Quién ha anunciado que iba a sacar? Ah, no, Counter era que iba... Counter estaba tanteando por ahí. ¿Quién era que salió? Paladins, que es un juego que de High Red, que no se llamó Overwatch 2, porque High Red dijo... Bueno, sí, no, es el Overwatch de Ana Rosa. Sí. Pues ahora han sacado... Quintana. ¿Sabes? Que Ana Rosa se plagió un libro. Ah, sí. Joder, tío, es que si tienes que explicar una cosa es chulo. No, estaba pensando, digo, a ver, ¿qué no, podría ser con Ana Rosa? ¿Qué estáis haciendo vosotros? Bueno, el problema es de nuevo. El modo de Paladin se llama Battlegrounds. Hay que... Ojo, ¿eh? Sí, sí. Hombre, bueno, aquí nos intentaban imitar a nosotros en... Pero ya aquí, en la nueva taberna, bueno. Sí. Queremos dejar claro que no están ni Juan ni Dani. No, claro que no, pero no. Porque esto... Bueno, dos cositas. Una, en el... ¿Qué? Dos cositas que os quería comentar que he visto recientemente. Empezó la Overwatch League con unos números muy, muy buenos. Muy altos. Muy, muy buenos, la verdad es que... 400. ¿Tienes algo así que retractarte, por ejemplo? ¿Por qué? No, porque... No, hay que ver cómo se mantiene, ¿eh? Sí. Hay que ver cómo se mantiene. El primer día estaban en llegaron a un pico de casi 400.000 usuarios en Twitch, que eso es lo mismo que hizo League of Legends con un solo streamer el día anterior. Volvió... Bueno, pero era el streamer que era. Bueno, ¿Quién era? Coño, el streamer tóxico que banearon 2 años por... ¿Cómo puede ser que lo sepas? No, pues, porque yo leo las páginas importantes. Total, de eSports. Volvió un... eSports.nas.com. Pues volvió el Tyler One, ¿vale? Que era un tío que había baneado Riot varias veces y tal. Volvió, que ahora se ha reformado y tal. Y vuelve y tuvo 400.000 visitas. Pero reventando mucho más que Faker. Sí. ¿Sabes quién es Faker, no? Ahora lo vas a tener. Me da rabia esto. Lo vas a... O sea, que venga este tío a darte el nombre de Joa. Estoy flipando. Pero que dentro de nada te vas a volver a meter en la ola. Ya verás. Sí. Lo que yo te diga. Bueno, pues total. Pues que ha empezado la Overwatch League y la gente estaba un poco así especulando sobre los números que iba a tener. Sobre qué podría considerarse un éxito, qué sería un fracaso absoluto y tal, no sé qué. La gente estaba barajando cifras de 250.000 visitas y tal. Y lo cierto es que tuvo un pico de 400.000, lo cual está súper bien y es súper bueno. Hay que ver, la gente es verdad que había mucha gente que tenía mucho interés por ver cómo empezaba la Overwatch League. Entre ellos yo no voy a ser un espectador de la Overwatch League, pero sí que estuve viendo cómo... ¿Cómo lo viste? Yo recuerdo que en la BlizzCon nos comentaron, de hecho ahí se estrenó el nuevo modo espectador donde empezaban con el tema colores, empezaban ya, lo habíamos dicho siempre, el problema de Overwatch era que es divertidísimo de jugar, pero para ver es un caos. Sí, es cierto que yo en la BlizzCon con el nuevo modo espectador, debo decir que lo disfruté muchísimo más, no sé si ha habido novedades o no, pero... Tú tienes que entender que más o menos tú ahora mismo estás teniendo por las noches... alrededor de 140.000 personas en League of Legends, ¿vale? Sí. Y hay unas... Ojo con Fortnite, que ya está superando a Battlegrounds varias veces. No es casual. Pero lleva más de 1.5 millones concurrentes, jugadores. Sí, sí, sí. No, sí, sí, sí. Pero estoy súper al día. Pero que la gente... me molesta que venga así. Pues, o sea, pues no. Y ahora vamos a hablar de Age of Valor y ahora... Pues tienes... Arena of Valor. Es... ¡Mierda! Bueno, pues tiene casi. Tiene 85.000, 90.000 Fortnite y Battlegrounds. Y, más a veces, ¿eh? Y bueno, digamos más o menos de media. Y Overwatch está sobre los 25.000. Sí. ¿Vale? Esto es en días normales, ¿vale? En días que... En cambio, en la Overwatch League ha pegado un salto, digamos, de los 20.000 espectadores que tiene normalmente a 400.000 o 350.000 de media, lo cual está súper bien. La LCS de League of Legends empieza el día 16, con lo cual hay que ver qué cifras lo tiene la LCS, porque históricamente la LCS no se ha movido en esos niveles de visitas, ¿eh? Y Twitch ha pagado un pastón, ¿no? Para la liga o algo así. Para la liga, sí. De Overwatch. 90 millones, me parece. Sí, en 2 años. 45 millones al año. Se me han acabado los datos, ¿eh? ¿Ya? O sea, ya no tengo más datos que barajar. O sea, que a ver si vamos a hablar de Switch o algo, porque ahora ya... Lo deberíamos haber perdido ahora mismo ya. Pero que son buenas noticias para para el tema de los eSports y para ver cómo reaccionan ahora la gente, si esto se le da continuidad un poco. Oye, y te digo una cosa. Ojalá vaya bien. Sí, conviene. Yo creo que Blizzard lleva tiempo a... hacerse un hueco de la forma, iba a decir de cualquier forma, no, estaría mal dicho, porque realmente todo lo que saca es, la mayoría de veces es de calidad, pero sí que está buscando la fórmula para adentrarse de forma sentada en el mundo de esports. Fíjate que dirás, no, pues que StarCraft... Bueno, StarCraft a día de hoy, lo que queda de esports es lo que es. WoW Arena es ya... Residual. Es residual. Heroes no ha cuajado, nunca cuajó. Con lo cual, Hearthstone, bueno, podemos decir que Hearthstone... Hearthstone, sí. Lo que ha, sí, pero lo que ha dado de sí en sus BlizzCon y demás, pero... digamos, yo a Blizzard le echaba en falta, o le he hecho en falta hasta que Overwatch asiente en ese sentido, ese LoL, ese Dota, ese Counter-Strike, ese juego. Es decir, cuando yo pongo la tele, es que incluso, no quiero hacer publicidad, pero al fin y al cabo es la tele que tengo yo, no tengo que estar, pongo la tele, hostia, ¿qué ves? Que si Counter, que si LoL, que... Entonces, digo, yo creo que Blizzard, que decir, quiero por fin ya meter aquí. No sé si es un tema de taberna, pero esto os lo voy a decir. ¿Qué? Counter está pasando por un tema, por un momento complicado, ¿sí? ¿Vale? Sí, en mi opinión y en opinión de muchos, especialmente en Europa. ¿Vale? Como sabrás, Counter-Strike es una lucha entre terroristas y antiterroristas, ¿vale? Uh-huh. Y vender publicidad en un juego de terrorismo y antiterrorismo en Europa o en Estados Unidos, tal, no sé qué, es complicado. Es complicado. ¿Vale? Entonces, es un juego para el que no hay una liga regular. Como sabéis, es un juego donde se celebran eventos. Uh-huh. Aquí en España sí hay liga regular, pero quiero decir, no hay una liga a nivel europeo como puede ser la LCS en el LoL o la Overwatch League en Estados Unidos. Porque, bueno, siempre ha sido muy difícil, pero... el marketing de Counter-Strike ha sido muy difícil, ¿vale? Esto es así, pero aún así sí, eso es un juego que tiene cierto calado, tiene cierto tal. Hombre. El tema está en que ahora mismo Overwatch, ¿vale? Que es un juego que vendió 40 millones. Sí, 40 millones. 40 sí. millones de juegos. Si ves la cifra de cómo Overwatch está haciendo dinero, ¿vale? Cada vez hace menos dinero con venta de juegos. Y cada vez más dinero con venta de skins. Obviamente. ¿Vale? Pero para un juego que necesita, que tiene de normal tan pocas cifras de visionado en Twitch, ¿vale? Que tiene 20.000, 25.000, que las ventas sean puramente cosméticas, cuando no está, necesitan que haya más. Porque, ¿qué significa? Que hay cada vez más gente que no juega ya a Overwatch, ¿entiendes? La gente que compró el juego original, pues no juega. Yo creo que cada vez hay más gente que juega, ¿eh? No, de los... Hombre, es las ventas de juegos... Mucha gente, es una locura. Pero las ventas... O sea, el jugador de LoL que empezó hace 7 años, es muy posible que ese no esté jugando ya, ¿vale? League of Legends... Salva. League of Legends se nutren... Lo dejé. Bueno, y Overwatch también. League of Legends se nutre de gente que lo deja y gente que lo va cogiendo. Porque era así, es muy, muy difícil que alguien esté con World of Warcraft, si ha pasado, pero yo también fui un jugador de World of Warcraft y ahora ya no soy un jugador. Bueno, League of Legends se nutre de un skin que regalé yo el otro día que me costó 20 euros. ¿Qué es eso de vender skins a 20 euros? ¿Solo te gastaste 20 euros? Más cosas también, pero en un skin... Pero la skin valía 20 euros, es posible. 1.800 y algo puede ser. Entonces son 15 euros, sí. Bueno. Pero es gratis el juego. No, sí, sí. No, Overwatch, además, pues te puedes gastar el dinero y además tú dices. No me lo puedo entender a mí, no entendiendo los modelos de negocio. Es un juego que no puedes ponerle de pago. Es posible que si vas a Twitter encuentres a gente que no entiende los modelos de negocio, pero yo, tú sabes que yo los entiendo. No, pues lo que se está. Estamos, lo que yo me vi las cifras y nos para preocuparse porque hace muchísimo dinero. Yo creo que no harían más dinero si lo imprimieran. Vamos a poner unas personas aquí a imprimir billetes. No lo hacen tan rápido como con Overwatch. Dark Souls. ¡Buah! ¿Qué pasa? Increíble. Tirar la consola y ya. Impresionante. Oye, escúchame. Puedes jugar. Antes lo dilo. Bueno, lo puedes jugar en el balcón. En el balcón. El argumento de siempre que salga un título y al final acompañarlo con poderlo jugar donde quieras, llega un momento que ya no va. Y más si te compras una GP de Win 2. Pero Albert, ¿tú sabes lo que el otro día tuve que sufrir yo en Twitter? ¿Qué pasó? No voy a decir de quién porque queda mal decirlo, pero... ¿Es compañero de la revista? Sí. Que me dijo de claro que estaba muy ilusionado porque por fin podía jugar Dark Souls en el modo portátil, ¿no? Y después me dijo que nunca había sacado la consola del dock. Yo voy a decir una cosa del primer Dark Souls. ¿No vas a decir de esta persona? No. Yo estoy por encima, ¿no? Y si me meto con unos y tal... Es menos compañero. Sí. Pero yo voy a decir una cosa del primer Dark Souls, que la gente está muy ilusionada. Yo he visto gente ilusionada que cuando salió el análisis de Dark Souls, no se lo pidieron, ¿eh? Nadie levantó la mano. Yo quiero hacerlo. No. Dices 2011. Digo, no es 2011, sí, hacíamos sí. Hacíamos el programa aquel, ¿os acordáis? El que hacíamos allí en... Estamos jugando. Estamos jugando, me lo enseñaste tú, el Dark Souls, y dije, me decías, es como un diablo, y yo, ¿qué tontería me dices? Sí, no juego nunca el diablo. ¡Nunca, tío! No sé. Lo que más he jugado el diablo es el Torchlight. No sé ni porque no sé ni cómo se coge una raqueta, güey. Sí, en el análisis de Transistor, de los de Super Giant, es tipo diablo. ¡Va! ¡Venga! La casa es grande, tú. ¿Nunca has jugado a ningún diablo? ¿Ni al primero? A ver, seguramente sí, pero... Seguramente, Pero... Ya, o sea, como quien juega cualquier otro juego que después te olvidas. Exacto. Sí, claro. Sí. No, el 15 y se acabó. No he profundizado, no he jugado 10 horas seguidas. Hombre, yo he jugado... Yo, mirando la lista de logros que tenía antiguos, yo empecé a mirar juegos y dije... ¿Yo este juego? Si ahora me dices, ¿de qué va? ¿Cuál? De que, no sé, X. Ah, tú miras juegos que yo jugué. A mí también. De esto. Hombre, claro, sacando puntos que os sacáis. No, que te estoy diciendo. Si ahora tú mismo me preguntas de qué iba la historia de Star Ocean. Last Hope, yo no me acuerdo. Yo tampoco. No me acuerdo. Eso me pasa con todo lo que he jugado. Pero, muy duro, pero ¿tú sabes las horas que le metí a Star Ocean? Pero eso, no de eso es la edad. Pero volvamos a Dark Souls. Aquí uno lo sufre. Es que el primer Dark Souls... 2011, Tú lo pasas como un paquete. Sí, yo me acuerdo que lo pasas sufriendo. Yo sufrí muchísimo con el análisis. Y de hecho, recuerdo que cuando hice el análisis, la gente me dijo, hostia, felicidades por el análisis, no sé qué. Ahora me leo el análisis y lo quiero borrar. Sí, bueno. Quiero borrar ese análisis, ¿sabes? Quiero coger y tirarlo a la basura, ¿no? Ya con Dark Souls 2 la gente ya íbamos un poco más avisados. Y el problema que veo con este juego es que si no tocan nada del control ni tal, la gente que entró con Bloodborne o con Dark Souls 3 va a pasarlo muy, muy mal. Yo, es un juego un poco tosco, ¿eh? Sí, claro, no. Muy tosco. Sí, sí, sí. Yo lo jugué hace un año. Yo una de las cosas, fíjate, ya no lo leí el 1, ¿eh? Yo, después de Bloodborne y Dark Souls 3, dije, Souls. A mí me gustó muchísimo siempre el 2, lo disfruté un montón, dije, está muy bien. Voy a ponerme el 2. Y fui a ponerme el 2 y dije, hostia. Y el 2 mejor. En el análisis del 2 yo digo que qué bien que han agilizado el combate. Pues el 2 comparado con el 3 es como, sí. Hostia, el 1, cuidado. El primero, yo lo rejugué, me compré el 3, la edición esta en digital, ¿eh? Uh-huh. Me compré la edición grande y dije, ostras, hace mucho tiempo, digo, voy a coger el 1 y el 2. ¿No? El Scholar es el 2 y el primero dije, es la revisión, ¿eh? Es la del director Sky. Sí, es la que estaba a la venta. Uh-huh. Y me pongo el 1. Ahora, sí que hay que decir que de entre esas facetas que siempre adoramos de la saga Souls, entre ellas posiblemente la principal, que es el fantástico diseño de niveles, uh-huh, a día de hoy, con todo lo que ha habido de Souls, no hay nada mejor que el diseño de niveles del 1. Yo recuerdo el 1. Hay fases iniciales de Bloodborne y hay determinadas zonas de Dark Souls que te dices, hostia, es verdad, que bien has conectado esto, pero no. Fíjate una cosa, yo el anuncio de Dark Souls el anuncio de Dark Souls para Switch, ¿vale? Y te digo cómo lo veo yo. Yo no sé si el público de Switch, ¿vale?, es para Dark Souls. El público de Switch hoy en día es todo. Y el público de Switch en Estados Unidos que quiera jugar Dark Souls probablemente ha tenido ya seis plataformas anteriores para jugar Dark Souls. Ya ha tenido 6 Dark Souls. Y el público de Play 4 también. Pero yo no veo a mi ahijado, por ejemplo, ¿vale? Tiene 9 años, no lo veo para Dark Souls. ¿Vale? Juega a su Mario Kart, juega a su Rayman, juega a su Mario y tal. Vale. Pero el tío que dices sí que lo veo para jugar Dark Souls en Switch es un tío que no ha empezado a jugar en Switch. ¿Vale? No. Y seguramente lo ha jugado en tal. Tendrá la revisión de los tres, esa edición que hacen con los tres Dark Souls. Quizá encajaba más por tiempos y por calidad. Bueno, por calidad habría que discutirlo, ¿no? Pero por lo novedoso. Y por lo actualizado, Dark Souls 3 que Dark Souls. Quizá Dark Souls 3 es un juego más regalable, ¿no? Sí. Dark Souls 3 es como, oye, aunque tenga un año y medio o dos, este es un juego que para mí sigue siendo, es fresco, es novedad, te lo regalo. Sí. Dark Souls es como, hostia, le puedo regalar esto. No está mal, ¿eh? Quiero decir, para tu catálogo está bien, pero no, la gente que a lo mejor ya lo compraría en Switch, ya lo ha jugado en otras plataformas. Estamos hablando de un juego 2011 que salió PlayStation 3, Xbox 360, Xbox One, PlayStation 4, PC y Xbox One X. O 6 plataformas distintas, ¿vale? Ese tío ha tenido 7 años, 6 años y medio para jugarlo. Entonces, luego, es muy difícil que un tío diga, menos mal que ha salido Dark Souls en Switch. No, pero... porque así lo puedo jugar, estaba esperando. No, yo no lo veo tan así, yo lo veo un poco tipo Doom también, como pasó con Doom. Siendo un juego mucho más moderno y más... unos años de diferencia, ¿eh? ¿Sabes? Hay una cosa que... No, sí, hay años, pero en el sentido de que quien haya querido jugar a Doom ya lo ha jugado. No lo va a jugar en Switch. Yo aquí lo que bueno, veo... creo yo, ¿eh? Sí. Pero creo que son nombres que está bien que salgan en Switch. Ah, no, sí. No, yo lo que pienso es... hay algo aquí que ya me lo está diferenciando de lo pasado de Nintendo. O sea, pese a que sea más o menos novedad, en Wii U... No salían Dark Souls. No salían Dark Souls. Con lo cual, yo creo que es buena señal que las compañías digan: oye, aún no he desarrollado nada exclusiva para esto, pero sin embargo, yo aquí veo un parque muy grande y yo quiero ya empezar a sacar cosas aquí. Pero, porque ¿sabes? Ese argumento a mí me llegaría bien si tú me hubieses sacado Call of Duty en Switch. Si tú me hubieses sacado Assassin's Creed en Switch. Espérate, el año si que tú, viene. Bueno, pero es que han salido. No. Si tú me sacaras Dragon Ball, el que sale ahora. En Switch. Ese me duele, ¿eh? ¿Por qué no sale en Switch? Bueno, a ver. No, claro, es que. A ti te duele estar aquí despierto dice, aún porque la beta ha empezado ya hoy, ¿no? Empieza a las 9 de la mañana. O sea, cuando os vayáis, en 8 orillas estaré despierto. Y cuando la gente lo vea el domingo, ya me habrán visto hacer un streaming y tal. 2 streamings voy a hacer. Sí. Sí, mañana hacer streaming. A las 9 de la mañana. No, a las 10 de la mañana. Bueno, es que no sé por qué lo anuncio, porque la gente ya lo habrá visto. O sea, es absurdo que ahora anuncie el streaming. ¿Sabes? Porque esto sale el domingo y la gente el sábado ya habrá. ¿Qué te quedas despierto? No. ¿No? El pijama este no... Pues no es un pijama, si es... mira esta sudadera. Se la vi un chico de hombres, mujeres y viceversa. Y le dije a mi hermana, esta sudadera así anchita, pum, que te hace así, pum, me gusta. Y pam, para reír. Bueno, total, que lo que yo decía es que están bien estos juegos, pero para que Switch se convierta en una consola que tenga los... debería tener los juegos multi que salen en otras plataformas. ¿Para que se convierta qué? ¿En qué? Es en una consola de sobremesa como multi como las demás. Pero ya, es consola sobremesa. Es la consola más rápidamente vendida. Si quieres jugar a Call of Duty, ¿puedes jugar en Switch? No, si quieres jugar al Dragon Ball, ¿puedes jugar en Switch? El Xenoverse, sí. Xenoverse, que es un juego así. El último juego que ha salido de Dragon Ball, tú lo puedes jugar en Switch. ¿Puedes jugar a Call of Duty en Switch? Mote, haz un cambio de chip. Pero el Call of Duty Black Ops 3 lo podías... Black Ops 2, perdón, o el 1, lo podías jugar en Wii U. Escucha. El 2 lo podías jugar en Wii U. ¿Y qué? ¿Funcionaba la cosa? No, ¿y por qué no lo sacas en Switch? ¿Me quieres dejar? Tengo un argumento definitivo. Dale. El argumento ese de, no, y si quieres jugar en Call of Duty, la realidad, insisto una vez más, cuando Switch te demuestra que es la consola más rápidamente vendida en la historia de Estados Unidos, es que lo mismo la y gente... en Italia. Es que lo mismo la gente... bueno, ahora... Es que lo mismo la gente ya no quiere jugar en Call of Duty o solo en Call of Duty, sino también quiere jugar a un Mario Kart, a un Zelda, o un Mario Kart. Te digo, no tengo Call of Duty. Ya, pero es que tengo Mario Kart y Splatoon. Antes lo ponía en... Lo puse el otro día en Twitter, en esta semana de vacaciones, cuando me han vuelto los niños, claro, yo he preguntado qué os han traído los Reyes, qué ha traído Santa Claus, o sea, la cantidad... ¿Skins para el hombre? No, dos docenas de PlayStation 4. Dos docenas. Hay alguna Switch, pero... No me cuadra. No, y FIFA, pero momento, todas de ellas con el FIFA 18. Claro. Todas. Algunas con el Call of Duty, está muy bien. Pero yo te digo una cosa. En mi caso, por ejemplo, no estoy exagerando ahora, yo tengo 18 primos de distintas edades, ¿vale? 18 y 18, sí. Y puedes quitarlos todos. Y a mi alrededor, con estos y amigos que me han preguntado y tal y cual, se han vendido pues 7, 8 Switch. Sí, todas con Mario Kart, muchas con FIFA. No, de hecho una amiga, esto fue muy gracioso, una amiga de Rosa me preguntó, oye, ¿qué consola me recomiendas? No sé qué, tiene dos hermanos, no sé qué. Le dije, ostras, tal vez la Play 4, porque para la que tienen la Switch como la tienen al suelo, no sé qué, la Play 4, hay juegos cooperativos, desde un Lego Super Marvel hasta el Knack 2, no sé qué, vale, muy, muy familiar, se lo dije. Me escribió el día 7-8 y me dije, muchas gracias por tu consejo, la Switch le está encantando con el Mario Kart, no sé qué. Tiré la conversación hacia arriba para mirar si yo había dicho la Switch en ningún momento, lo de la Switch. Y dije, me alegra mucho que te haya gustado. La verdad es que se puede decirte. Borra el historial del chat, por si acaso. Y estás orgulloso de mí. Yo el pasado diciembre empecé en un nuevo departamento. Con 4 compañeros nuevos. Hostia, cambias de curro, pareces presentador de eSports. Me vendo más. 4 compañeros nuevos en un departamento. Esto es palabra, lo que te digo. Los 4 a día. Hoy, cada uno tiene una Switch. Claro. Pero no puede ser. Pero si no pueden jugar al Call of Duty. Si no lo compran, si no lo compran. Volviendo un momento al Dark Souls, ¿sabéis que tienen en ¿Y común? Arena of Valor. ¿Sabéis qué tienen en común los Souls ahora que lo estáis hablando con Zelda? ¿Es un chiste? Cuidado. Nada. Son dos sagas que no tienen juego malo. Phantom Hourglass. No, he dicho malo. No poco pulido, mejorable. He dicho malo. Hablando de Dark Souls, ya para acabar, a ver, a 4K y 60 frames por segundo, mucho mejor, yo creo, ¿eh? En Switch. Ah, vale, vale, yo 40. ¿No? 4K. Cuesta ahora, ¿no? Mucho mejor, ¿no? Hombre, y a mí me encantaría algo imposible. 60 frames. Yo creo que el control lo van a cambiar. ¿Tú? A mí me encantaría que le pusieran el control del 3, pero creo que reventarían el juego. Sí. ¿Sería demasiado fácil? A ver, sí. Bueno, es que, a ver, cuando decimos el control del 3. No es únicamente correr más rápido, es que el 3, todo el control, interviene también las armas, los movimientos, sí, los skill sets, claro. Los movesets, sí. Claro, meterle eso es imposible porque sencillamente el juego ya lo cambias entero. De todos modos, no es un remake, es un remaster. Yo te digo una cosa, ante alguien que no haya jugado, yo me imagino público, de primera vez con una consola Switch y le pones delante un Dark Souls después de venir de esto y... ¿Habéis visto el meme de Link? Oye, pero no, eso, no, ¿qué? Sale Link y ve, primer enemigo, vamos, nuevas aventuras, vamos, primer enemigo es un esqueleto, ¿sabes? Va para el primer enemigo, el esqueleto le clava, pum, la espada por la tráquea. Y dice, bienvenido a Dark Souls. Bueno, la voz la he puesto yo, porque claro, es un meme, ¿no? Pero escucha, Zelda lo dijo en su momento, hablamos de Zelda, ¿eh? No es fácil tampoco. No, las primeras 20 horas de Zelda son dignas de Souls. Las primeras 20 horas de Zelda. No quiero decir, pero Zelda es el Souls de los Zelda. ¿Sabéis a qué he jugado yo estas navidades? ¿A qué? Lo mismo que yo. ¿Forza? No, Another World. Sí, Another World, que lo estuvimos jugando. Con los puntos. No, yo lo vi a él, ¿vale? Sí. Con el Another World y dije, Another World. Y me dijo, sí, hombre, estoy tú de acuerdo, Another World. Y yo pensaba, ostras, hace 20 años de Another World, dame. Y de repente dije, vi el trailer ese que te ponen en el DS y dije, lo veo, estaba 7 euros. Y lo compré. Yo, ¿sabes qué pasa? Yo dije que iba a jugar a Flashback estas navidades, ¿vale? Porque me compré uno custom para Dreamcast y dije que lo iba a abrir, pero no lo he abierto. Está loco que, ¿sabes? Y pensé, bueno, está la Another World. Miré si estaba el Flashback y no estaba. Ubi sacó un Flashback deleznable, no sé si os acordáis. No. Era como un remake muy chungo, muy mal hecho, ¿vale? Que salió fatal. Y no encontré el Flashback y sí que vi Another World. Y dije, voy a jugar. Y muy divertido. Pero has dicho, ¿qué más? ¿Te referías, cuando has dicho que habías estado jugando a esto, te referías a este? A Another World. No, no iba a decir este, porque este fue una noche. ¿Y qué pero, fue? ¿Pero has podido con un Another World ahora? Sí. Sí. Muy asequible. Yo me lo sabía casi de memoria, menos un par o tres de cosas. Yo me quedé... Pero, pero no es un shooter. ¿Ha matado a una persona en Battlegrounds a mí? No. El otro día, en un squad con él y Chose, maté a dos. ¿Entraste? A la Xbox. Maté a dos. Sí. ¿Cómo va en Xbox? ¿Cómo va la cosa? Bueno, como es Early Access no se puede criticarle. Han sacado unas chaquetas nuevas. Te puede una cada 80 años, ¿no? Pues 1.400 euros vale. Pero yo te digo, 1.400. Te voy a decir cómo... La mía ha bajado de precio porque ahora se la están vendiendo dos para comprarse esas. No te las has vendido. Tengo que esperarme. Ahora no se puede vender. Mira que te lo dijimos. Te voy a decir cómo va en Xbox. No. A ver, 3 millones de copias vendidas en Xbox. No puede ser. Sí. ¿3 ya? Sí. 3 sí. millones. Pero, genial, yo creo que es un movimiento genial, ¿eh? Pero, si tú tienes la versión 1, que esto de la versión 1 de Battlegrounds PC es para mirárselo. Bueno, es para. No. Bueno, es igual. Lo que dices que no puso el 9. No, pero a mí me gusta mucho. Pero que es, a mí que me para gusta. Considerarlo versión 1 es. Es le falta. Tener un poco unos huevines un poco grandes. Sale, sale el juego, ¿vale? Sale el juego en Xbox. Pues en Xbox es una versión 0.5. Sí. Sale el juego en Xbox One y la gente lo criticó en algunos textos. No tienes ni idea, es un early access. Los early access no están hechos para los jugadores de consolas porque estáis aquí criticando un juego 3 que está medias, no sé cuántos. Sale el 1.0. 9 en Mary Station. 9 y medio en Polygon, 9 y medio en IGN. Y 10 han habido por ahí, ¿eh? Sí, 10 es. No, digo 10 es tú. A ver, aquí lo dijimos ya en el análisis, no creo que haga falta recordarlo. Yo creo que estas notas, al menos la mía, estamos valorando más qué es que cómo lo es. A ver, es que además lo pusimos en el análisis. Pero ¿sabéis qué es? Porque ¿qué es de aquella cosa que recordaremos? Pero esto siempre, es de esos juegos que te demuestra que los videojuegos no son cuestión de potencia, rendimiento, sino que son una cosa. Rendimiento no. Sino que los videojuegos son otra cosa. Si pongo esto con esto, funciona sí o sí. Exacto. No, hay veces que pongo mucho de esto y nada de esto y funciona. Los videojuegos no son dos. El otro día lo comentábamos en Lawbreakers. En Lawbreakers había la cantidad de cero personas jugando. Me alegro por Cliff. ¿Cómo se llama? Cliffy. Que no le gusta más que le llamen Cliffy. The New Billion Dollar Franchise. Dijo, la nueva licencia de un billón de dólares. Claro, la ventana de mercado, tal. Hombre. ¿Sabes que le he hecho la culpa a Battlegrounds? Sí, lo dijimos. De que Lawbreakers. Lo dijimos en el podcast. Lo dijimos en el juego. Que tenga este fin de semana, bueno, si no lo sabéis, Lawbreakers, que iba a ser. Pero primero he hecho la culpa a Destiny. A Destiny también. Sí, cuando salió. De hecho, él no ha hablado. O sea, fue la distribuidora del juego la que ha hablado por él. Sí, y ha dicho, claro, no deberíamos haberlo sacado cuando la gente estaba jugando tanto a Destiny, porque Destiny tenía un pico en ese momento de jugadores y no estaban para jugar a Lawbreakers. Vale, y después, claro, el problema fue Battlegrounds. Bueno, yo creo que el problema fue los Breakers, pero que tenía cosas buenas y la ventana de mercado pues no fue la ¿te ideal. Imaginas? O sea, la culpa es de World of Warcraft. No, pero llega un parche en el WoW. Pero cuando van saliendo cosas y la cosa es culpa de tu lado, de tu madre, de tu abuela, de tu no sé quién, al final, a lo mejor la culpa es de alguien que no son todos. Yo no he visto. Eres tú. Yo no he visto, te lo digo en serio, nunca en Steam. He visto juegos a cero, ¿no? Pero juegos tan caídos, sí, ya no se pueden comprar, bla, bla, a cero, ¿no? Pero yo nunca he visto un título, y mucho menos un supuesto triple A, un juego de ese presupuesto, tener en todo el mundo, después de, ¿qué? ¿Cuántos meses ha pasado desde que salió? Tres o cuatro, ¿no? Sí. Cuatro, septiembre, octubre, me parece. Sí, sí. Cero jugadores. Es decir, si yo me compro ese juego ahora, no puedo jugar. Pero es que ocurre el efecto bola de nieve inverso, claro. En el momento en que tú cada vez no juega nadie, ¿para qué voy a jugar? Y me pongo a jugar a Fortnite, que es gratis, o me pongo a jugar a Battlegrounds, que cuesta 20 euros. ¿Cómo lo está metiendo Fortnite? Sí. De hecho, entre todos los chavales que yo tengo que juegan a algo, si juegan multijugador, todos juegan Fortnite. A día de hoy, colorines, hay que decir que pese a que es menos ambicioso. O sea, ¿consideran Battlegrounds o consideran demasiado adulto para ellos? Bueno, pero la realidad. Esto es algo que me han dicho 10 tíos seguidos, ¿eh? Yo le he dicho, no, ¿por qué? Y me ha dicho, no, porque claro, no sé. Bueno, la estética. Se, claro, al lado de los colores. Total LOL, es lo mismo. Sí, sí. Es lo mismo. Pero, si no, cierto. Y el color de. Caray, cuando tú juegas a un juego como de Blizzard y ves los colores, ves World of Warcraft, correcto. Pues era un juego mucho más colorido que otros MOBA que había y decías, hostia, sea mejor o peor, es muy, muy posible que un chaval joven le entre más por los ojos WoW que Black Desert, a Fortnite que Battlegrounds. Dicho lo cual, no es un tema únicamente de que sea visualmente bonito. Fortnite, en su propuesta arcade de Battle Royale, funciona. Es genial y funciona. Sí. Y funciona perfecto. Entonces, funciona además con el mismo motor que debería funcionar Battlegrounds. Si Battlegrounds no funciona. Entre el Engine 4, Yo no sé. Te digo una cosa: la 1.0, con todo jigaja, la 1.0 ha mejorado muchísimo en PC. Sí. Va muy bien. Sí. Va muy bien. Pero Bluehole, que ahora mismo yo creo que no pueden escribir. Porque no encuentran el teclado debajo de los billetes, ¿sabes? Hay tantos billetes que no podemos arreglar los fallos de programación o no podemos optimizar porque el teclado con el que se hace esto tenemos que quitar con la aspiradora entonces, los billetes de encima. Sí, sí. Entonces, claro, parece mentira que un juego que ha vendido tantísimo como de esto vaya... Sí, Epic es una compañía también grande, pero Fortnite... Va, es de Epic, ¿no? Sí, es de Epic. Va bien y va fino. Y los otros que nadan en el dinero motor. Con el mismo motor no han conseguido que el juego vaya fino. Y no, es que estamos el parkour, que vaya fino. No, es que tal. Y ahora dices, oye, por fin, el otro día salió la noticia que hemos arreglado el tema de que ahora cuando disparas lejos, des. Y dices, ¿cómo? Antes no. No. Tú, era muy difícil apuntar a la gente que había leído porque había un error de por eso moría yo. Y el tema, otra cosa muy importante, el tema de los cheaters, que es, o sea, un millón y medio de baneados. Toma, otros datos. El otro día estaba jugando con nuestros ex compañeros que eran Jessica y David. Eso se defienden. Yo pensaba que hablabas de Dani y de Sergi. No son que son una calamidad. Son unos conos. Son conísimos. ¿Los visteis en el streaming? No, que jugamos con ellos. Yo estuve con ellos en el streaming. Pero una cosa. Si Mote era la una de la noche y me mandó un audio. Mira, Salva. ¿Lo editas tú, esto? Sí, sí, no te preocupes. No van a tocar nada. Nada. Solo van a encontrar publicado. Vale. ¡Toma, vaya! Sergi y Dani es una cosa. Pero que Mote me mandó... El Sergi, al Dani le digo, Dani, que saltamos y vamos para allá. El salto largo, ¿no? Y tío, Mote y yo, Sergi un poco como tirando para adelante y ves un... como una roca, ¡puf!, cayendo de cabeza y dice, ¿qué tecla es? ¿Qué cosa? Luego él tiene el vídeo del GOTY y dice, no, el mejor juego del año, Divinity 2, ¿sabes? Sí, pero eso fue un poco impuesto. Y de... ¿Quién se lo impuso? Los jefes. Y después un saludo desde aquí a otro maestro del salto, que es nuestro compañero de banda, el Enrique García, y excompañero de esta casa, que es también... El Ministerio de Obras Públicas y Turismo le ha dado el cono del año, el cono de oro. Jugaste con Enrique. Me manda un audio a la una, a las dos de la mañana, cuando acabaron de jugar. Me dice, mira, Salva, yo te vi con problemas en Battlegrounds, pero después de ver a Sergi y a Dani, que llevan muchas horas, créeme que hay esperanza en ti. Porque tú llevas, yo llevo 10 horitas. Hombre, lo que tú rendías por 10 horas, comparado con las 150 que llevaban otros, y, bueno... Lo de Dani y Sergi... Esa pareja... Cuidado, Esa pareja es peligrosa. Sí, hay mucho vídeo guay en la Barcelona. Sí, no, igual, sí, ¡pam! Giro la cámara. En la tabernita. Muchas risas. Después, 150 horas no se mataba a nadie en el Battlegrounds. Pero nadie, ¿eh? No se mataba a nadie. Sí, sí. Pacifistas se llaman. No, disparan una vez al principio de la partida para decir, esta partida ha disparado. Voy a disparar antes de que me manden pausarla, ¿no? Que sí, poca vergüenza. Durísimo. Un saludo desde aquí a nuestros compañeros de vídeo. Sí. Hay una cosa que tenemos que decir. Esta es la montaña. Sí, pero hay que decir una cosa importante. Que de los tres, hay uno, no vamos a decir nombres, que no tiene un iPhone X. ¿El otro día? Hostia. ¿El otro día? Moti, no vamos a decirlo, no te preocupes. Nadie va a saber que eres tú. ¿Otro día? Conté la historia de Steve Jobs fuera de micro el otro día, sí. en el Mary Poppins. Ya no fui, tiene a, gracia. Fui a pagar. Fui a comprar arena para el gato. Es verdad. Pagaste con NFC. Que se puede. No, a distancia. Con NFC a distancia, claro. Anda ya. Fui a comprar arena para el gato. Y me atendió una persona muy agradable. Muy agradable. Y tenía ahí un lío montado. Y yo, ¿qué pagas? ¿Con tarjeta? Digo, sí, con el móvil, ¿no? Y le digo, tío, espera un momento que no tengo aquí en casa. Digo, no te preocupes. Y a esta distancia hago y suena pip y hace así, hace. ¡Qué potente! Ahí ya, 200 euros, sí. Hostia, el móvil ya te ha costado menos de 200 euros justificados. Después me habla del pen electrónico. Pero a mí lo que más me gusta del móvil es cuando lo cojo, le guiño así y se abre. Y se abre y lo dejo. Y al cabo de 5 minutos, le guiño una vez de ojo y se abre. Escúchame. Que tu Samsung está muy bien. Que no tengo un Samsung. ¿Qué pesadilla. No tengo qué pesado, ¿no? Yo no confío en estas marcas ya. No. ¿Vas a dar salto a Huawei? Un Xiaomi. Un Xiaomi. No, no. ¿Qué? Esto, mucho peor. ¿Un LG? No, tengo un OnePlus. Pero no es un... Ya, pero con Google no nos metemos, ¿no? No, Google es bien. Vale. Pero lleva Android. ¿Pero eso es OnePlus de Google? No. ¿Ah, no? Pero espera que hicierais el ridículo un poquito más. Yo me he defendido. El One. Tengo un OnePlus 5. Vale. 5. El nuestro es un X, ¿eh? Nos estamos hundiendo, ¿eh? Yo creo que lo he parado. Va mala hostia, ¿eh? Por cierto, que en la última taberna dijimos que, guau, qué guapo jugar con las tortugas ninja. Y ha pasado un mes y todavía no han salido las tortugas ninja tistos. Y dijimos que, guau. ¿Pero por qué no han salido? ¿Qué más dijimos? Bueno, dijimos muchas cosas. Dijimos que, guau, que viene el juego más esperado de Switch, Metroid Prime 4. Y no dijimos nada de Bayonetta 3, que sí que está. Que no nos anunciamos. Y muchas otras cosas que nos pasaron por grabar. ¿Bayonetta 3? Sí, que lo voy a comprar. Claro, hombre. La trilogía tienes que comprar, Mote. ¿Sí? Sí. ¿Tú al 2 lo has jugado? Para los que tenemos Wii U... ¿Tú has jugado al 2? Sí. No, es la verdad. Sí, lo jugué con tu Wii U. Lo jugué. Es así. No hay más. Entonces sí. A mí si la política es, te recupero esos, el 1 y el 2, y te doy el 3, a mí me parece perfecta la política de Switch. Bueno, total, ¿qué más dijimos? ¿Por qué no han salido las tortugas ninja? Porque están locos. Ahora sale la encantadora, no sé qué otra vez, personajazos de ese universo. Y las tortugas, no sé qué están esperando, a que salga Dragon Ball Fighter Z, por ejemplo, para que no juegue nadie con las tortugas. Qué ganas, qué ganas. Bah, es que suelo pensar que cuando esto sale publicado llevo un día jugando ya entero. ¿Has visto la página web de Mary Station Full Dragon Ball? Mira que ha habido posibilidades con hacerlo con juegos de amplio espectro y tal. Sí, es decir, vamos a crear una página tal, no sé qué. Sí, sí. Yo qué sé, tío, ni que sea, dices, oye, incluso para Zelda, para decirte, no. Y el tío lo hace para Dragon Ball. Y tiene la cara, le digo, esto, le pongo en el mail, le digo, hombre, esto como... ¿Cómo que ahora sale esto? Y me dice, justamente se me ocurrió esta semana. No. Porque, a ver, yo os explico. Pep siempre ha estado pensando en cómo hacer algunos verticales de juegos, pues un Battlegrounds, por ejemplo, ¿vale? Y nunca... Pero ese no fue. Estamos haciéndolo el de Battlegrounds también, ostras. A ver. Y nunca dábamos con la tecla. Y se me encendió la bombilla y dije, joder, ¿qué me falta en Mary? Dentro de Mary 4, que es una mierda. Como el anuncio ese de IGN, no, de ING, ¿vale? Teníamos una cosa que digo, esto. Bueno, Fran está de vacaciones y me está diciendo que es una gran idea. Yo lo que tengo que decirte, esto sí quiero decirlo. Tú sabes que en salva.marystation.com redirige a la página esta de Dragon Ball. Tú pones salva.marystation.com. Pero mote, al fin y al cabo, mote. Salva.as. Te digo una cosa. Lo de que todo Mary sea monotemático, mira, te digo una cosa. Hace un año todo era chicas en paños menores y yo considero que si el cambio tiene que ser para que todo sea Dragon Ball, bienvenido sea. Creo que es un cambio positivo. Sí. Por cierto, hablando de Dragon Ball, y así cerramos la taberna. Venga, va. Os voy a recomendar... Bueno, hablando de Dragon Ball. Dragon Ball fuera. Voy a recomendar un anime que he visto... Bueno, yo no soy muy de anime. Devilman muchísimo. No. Os voy a recomendar un anime que yo... Ya soy un poco mayor para los shonen, ¿vale? Porque esto es... Pero... He visto Haikyuu, ¿vale? Que aquí se ha traducido como Los Ases del Voleibol, que es un anime deportivo. No, piensa que tienes que entender que el último... Que los animes deportivos que aquí todo el mundo ha visto, yo era de estos tipo Oliver y Benji... Tom he visto Full Metal Alchemist, estas mierdas, ¿vale? Pero... ¿Te acuerdas? ¿Tom Sinjo? Sí, el de béisbol. Sí. Bueno, que tiraba la bola que hacía círculos de colores. Vale, pero esto, en lugar... Han cogido un anime deportivo donde la gente no se flipa, o sea, las cosas son... Serias. Sí, ¿vale? Pero... Entonces, ¿qué tiene de anime? Es... Bueno, pero está muy bien hecho el desarrollo de los personajes, la evolución de los personajes... ¿Más profundos los personajes que los de Dragon Ball? Hombre, tú has necesitado 384 capítulos para desarrollar un personaje de Dragon Ball y está a nada, a cero, punto cero. Bueno, total, que Haikyuu, si os gustan los... A mí me ha encantado. Me ha gustado tanto como para escribir una reseña para Netflix. O sea, no te digo más. Sí. ¿Con el tecladito? No, PC. O sea, que os lo recomiendo a la gente de... Si os gustan los animes y queréis echar un ojo, la primera temporada tenéis en Netflix. Ya vuelve Werewolf, ¿no? ¿En nada? Sí. Yo estoy mirando a las chicas del cable. ¿Qué es? Es una... serie española para que está para Netflix. La ha elegido Rosa, ¿no? No, el... no, la gente habla muy bien, lo miramos y está muy bien. Los protagonistas son los mismos que el internado, nen. Los dos chavales. Es que yo particularmente y Blanca que, Suárez. Mira, las series españolas empezaron y terminaron con Aquí no hay quien viva. A mí no. No había nada, no había Farmacia de Guardia, ¿no? Que no estaba mal. Pero, ¿habéis visto pero el vídeo de no, me ha venido. Aquí no hay quien viva. Y ya está. ¿Habéis visto el vídeo de la rave? De tres tíos muy pasados bailando Farmacia Guardia. ¿Ya viste el de Bisbal? ¿Lo habéis visto alguna vez? Cuando hace los saltitos de Argentina. Genial. Pues me ha venido hoy un niño de 12 años para decirme, tienes que ver El Internado. ¿Tú qué haces viendo El Internado? Te la recomiendo, serie de Internado. Mis padres me ponían con 5 años que me ponían Twin Peaks. Qué suerte. Qué suerte. Sacaron la última temporada hace poco, ¿no? El año pasado. ¿Nos vamos o qué? Sí. Bueno, está bien, ¿no? Yo creo que sí. Porque es que tampoco. Sí, he jugado a Lokami también, pero ya os lo contaré otro día.